estamos tomando contacto directo con cada una de nuestras 18 delegaciones que tenemos desde la Secretaría de Estado de Trabajo diseminadas en todo el territorio provincial, para tener un diagnóstico acabado y de primera mano, y además, por supuesto, conversando con cada uno de los intendentes para intentar generar una agenda de trabajo común en tiempos que para el mundo del trabajo no son fáciles, y donde el eslabón de la cadena más débil es el trabajador, y es donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Bueno, Lucas, ¿cómo van a funcionar las delegaciones locales en cuanto a personal? ¿Permanece el mismo? ¿Está haciendo una revisión de esto? Sí, primero vamos a tener un diagnóstico, y eventualmente más adelante, y en conjunto con el equipo, vamos a ver si tenemos que generar algunos cambios, pero en realidad lo que queremos es generar otra impronta, empoderar a las delegaciones, darle fortaleza. Vamos a generar un esquema de capacitaciones que pase por un convenio con el Poder Judicial, donde vamos a capacitar a los delegados y al personal de la Secretaría en conciliación laboral. Vamos a crear la Oficina de Género y Empleo, donde entendemos que la política de género efectivamente tiene que ser una política de Estado, y vaya que lo debe ser desde la óptica del trabajo y la igualdad de oportunidades para nuestras amigas y compañeras las mujeres. Así que una agenda muy amplia, el desafío es enorme, la responsabilidad es enorme, pero bueno, lo estamos asumiendo con toda la pasión y con todas las ganas. Lucas, como usted adelantaba, no son tiempos sencillos, y seguramente cuando falta trabajo el primer lugar donde repercute es en el municipio, es el intendente el que recibe el reclamo, ¿no? Es el primer frente. ¿De allí a organizar el trabajo con los intendentes? Sí, sin dudas, generar una agenda que pase por un esquema inspectivo, inclusive común, donde nuestros inspectores del área laboral y de seguridad y higiene, en conjunto con las intendentes, podamos generar un esquema de trabajo común. El señor gobernador de la provincia ha suscrito con el ministro Triaca un convenio para, a partir de este año y sobre todo para el año que viene, bajar un montón de programas de capacitación y formación, y seguramente vamos a trabajar fuertemente con las municipalidades y en aquellos lugares donde ya la tengan, las oficinas de empleo. Insisto, como usted bien dice, la primera barrera institucional entre el vecino de a pie y las autoridades es el intendente, son los municipios, y ahí es donde tenemos que estar todos en la trinchera para trabajar, para coordinar y para poder, insisto, en tiempos difíciles, estar a la altura de las circunstancias. Bueno, justamente en tiempos difíciles es donde más surge el trabajo informal, y los riesgos de abusos a los trabajadores. Lucas, ¿cómo se controlará esto? Sí, sin duda. El ministro Triaca ha dicho que en Argentina hay 4.5 millones de personas que están en la informalidad laboral. Me parece que esa es la alerta que hace que todos, y en el marco del Consejo Federal del Trabajo, donde acudimos todos los ministros de Trabajo de las provincias, que ahora va a sesionar en Córdoba el 26 del corriente, vamos a generar trabajo común para ver cómo poder combatir el empleo y proteger el empleo genuino, porque me parece que la obsesión para nosotros tiene que ser proteger el empleo rionegrino, el empleo genuino rionegrino, trabajar fuertemente con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores y también con los empleadores, para que en el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo podamos generar los consensos necesarios para trabajar con estos objetivos. Bueno, un ámbito, digamos, de difícil control es justamente el de la producción, ¿no? Tanto la producción frutícola como la producción hortícola, que es por ahí donde donde se encuentran, ¿no? Ejemplo de esto del trabajo informal, del trabajo esclavo, casi. Sin duda, y hay un punto también que para mí forma parte de mi agenda, de hecho presido la comisión en el cual hay que trabajar los protocolos, que es la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil. Lo vamos a asumir con todas nuestras ganas, dar un nuevo impulso, y de esto el objetivo es que a fin de año, en esta comisión que me toca presidir, podamos entregarle al gobernador un anteproyecto de decreto que no es ni más ni menos que el protocolo de actuación ante la detección de un caso de trabajo infantil. Así que las áreas son múltiples, los desafíos son enormes, pero también, como te decía, junto con mi equipo tenemos muchas ganas de estar en terreno, de recorrer, y porque, como me ha dicho el señor gobernador de la provincia, la idea es ponerle el cuerpo, porque tenemos que tener como objetivo primordial la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. ¿Va a trabajar, Lucas, con los gremios directamente? Sí. Mi despacho está abierto para todos los secretarios generales de los distintos gremios. No hay bolilla negra para nadie. El único límite es el respeto. De hecho, estuve con Nate hace 15 días, con Aguiar, donde le he manifestado que el diálogo con el gobierno está abierto en la medida que haya respeto, en la medida que no haya ilegalidad y que en nombre de la defensa de la representación de los trabajadores no se produzcan hechos como lo que pasó en la municipalidad de Cordero o con los desmanes que se produjeron.